Hola Carlos, buen día, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Arranquemos por una estricta, me parece, ¿no?, coyuntura de estas horas, para ver qué dimensión le das a que mañana o pasado, ¿no? Creo que el lunes, mañana, El lunes. el lunes vence el pago que habría que hacerle al Club de París, ese conjunto de Sí. estados europeos de los que es acreedor, por 2.400 millones de dólares, algo que se le achaca particularmente a Kicillof como ministro de Economía que firmó la renegociación en su momento. ¿Cuál es el grado de preocupación que debe tenerse en torno de esto? A ver, varias cosas, porque primero no te dejaría pasar lo de Kicillof, porque en realidad Kicillof, ¿sabes de cuándo viene la deuda del Club de París? 2004, por algo así, ¿no? ¿Qué sé yo? No, antes, mucho antes. Creo que es del 80 o Sí, claro, de... pero después me parece que se refinancia 2004. Claro, se refinancia varias, se pagó Sí. parte. Después estuvo esa renegociación que decís vos de Kicillof, en la que se hicieron algunos pagos también. Lo que nadie está diciendo es que el mayor problema que tenemos es que esta deuda, que en el 2019 tenía, de acuerdo a la negociación que se había hecho, tenía que haber sido pagada por el gobierno de Macri, Sí. no fue pagada. Y entonces se disparó una cláusula punitoria que hace que la tasa de interés subió del 3 al 9%. Esto es absolutamente responsabilidad de la gestión anterior, porque ni siquiera se tomaron el trabajo de renegociar en ese momento, de manera que no se disparara esa cláusula y la prórroga o el no pago no generara una cuestión de esa magnitud. Bueno, pues está bien El aclararlo 3%, porque sí. lo que se le carga a Kicillof es que refinanció a costa de los intereses del pueblo argentino. Está bien subrayar que no tuvo otra que afrontar lo que Macri dejó Pero, de pagar. claro, pero es como que le querramos achacar al gobierno de Alberto o a Guzmán, que renegoció con los bonistas los 110 mil millones de dólares de deuda que heredó, de la que logró una quita del 37 mil millones de dólares, donde logró bajar la tasa del 7 al 3. Y voy ahí, pero no había que haber tampoco aceptado eso, había que haber pateado todo y no haber pagado nada. Uno siempre puede decir cosas así. Nosotros, el gobierno de Alberto Fernández recibió más de 110 mil millones de deuda en dólares, que vencía toda junta rápidamente. Había que pagar este año, creo que 18 mil millones de dólares, 18 mil. Vos te imaginas, ¿quién puede tomar deuda pensando que Argentina hubiera podido en cualquier circunstancia pagar 18 mil millones de dólares? Además, los 40 y 50 y pico de los que se llegaron a concretar, 45 mil, con el Fondo Monetario, de los cuales también hay que devolver entre el 2022 y el 2023 casi la totalidad de la deuda, es decir, compromisos absolutamente impagables, más allá de la necesidad o no de tomarlos, de la conveniencia o no de tomarlos. Las condiciones de devolución eran tan leoninas que permitían suponer que en realidad lo que se quería es dejar absolutamente condicionado a un eventual gobierno de otro tipo. Recordemos en este sentido las declaraciones del actual presidente del BID, funcionario de Trump en el Fondo Monetario Internacional, cuando dice que efectivamente el gobierno de Trump incidió para que el Fondo Monetario incumpliera con sus estatutos y le diera un crédito mucho más grande que el que le podía dar, porque querían ayudar al triunfo electoral de Macri. Entonces, porque acá la memoria se pierde rápidamente. Y entonces vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el gobierno argentino con las deudas. Y si bien es cierto desde el punto de vista legal, porque hay una continuidad jurídica, no nos podemos olvidar de quién contrajo la deuda, en qué condiciones, etcétera. Entonces, volviendo al Club de París, Sí. ¿qué ha hecho la Argentina? Tratar de renegociar este vencimiento para no tener que desembolsar esos 2.400 millones. Para eso ha habido múltiples gestiones. La última es la gira que hicieron el presidente y el ministro Guzmán, donde hubo entrevistas con autoridades de Portugal, España, Francia, Italia. Más recientemente, la entrevista virtual por Zoom que hizo, vamos, por algún otro medio, que hizo el presidente con Angela Merkel, donde incluso Merkel se comprometió a apoyar a la Argentina en toda esta negociación. Digo esto porque Alemania es el principal acreedor dentro del Club de París. Sí. Y si bien el Club de París tiene una particularidad, que las resoluciones requieren unanimidad, por lo tanto algún acreedor pequeño podría trabar la negociación, no hay duda que el peso de los grandes acreedores es decisivo a la hora de un acuerdo. En el escenario concreto tendríamos que decir que Argentina tiene 60 días a partir del lunes para seguir negociando sin que ello implique caer en default, porque así están establecidos los convenios, los contratos. En esos 60 días, la Argentina está tratando de lograr una prórroga, tal vez la logre anunciar antes del lunes, no me extrañaría que tengamos el propio lunes alguna novedad de un acuerdo, porque las cosas que se han estado hablando son más o menos así. Bueno, estaríamos dispuestos a renegociar, pero el estatuto del Club de París dice que para que podamos renegociar, el país tiene que tener un acuerdo vigente con el fondo. Y entonces ustedes no tienen un acuerdo vigente con el fondo y eso para nosotros es un problema. Entonces una de las posibilidades es, muy bien, establezcamos un plazo de espera para esta negociación mientras seguimos negociando la negociación grande con el Fondo Monetario. Y volveremos a hablar de esto una vez que culminemos aquella otra negociación. ¿Vos cuánto le mostrás como logro a la gente respecto de lo que están siendo los resultados? No te entendí. ¿Qué digo? ¿Cómo se le muestra a la gente que hay logros internacionales importantes del gobierno en lo que es el aspecto concreto? Porque viste que mucho intenta deslucir. Ya sé. Pero Eduardo, yo te dije, 37.000 millones de quita en la renegociación, 37.000 millones de dólares de quita en la negociación con los acreedores privados. Rebaja de las tasas de interés del 7 al 3% con los acreedores privados. Si en realidad la Argentina culmina exitosamente estas dos negociaciones con el Club de París y el Fondo, habrá ordenado totalmente una situación imposible de enfrentar, desquiciada y totalmente desbordada. Todo esto sin perjuicio de que además el gobierno ha ordenado, lo dijo el presidente en la última asamblea legislativa, hacer todas las investigaciones necesarias destinadas a establecer las responsabilidades de los funcionarios argentinos en la toma de decisiones irresponsables. Es decir, porque así como nosotros decimos que el fondo tiene responsabilidades, no hay duda que hay responsabilidades de la contraparte que somos nosotros. El crédito de 50.000 y pico de millones de dólares que Argentina gestionó y el fondo otorgó está en violación de todas las reglas del Fondo Monetario Internacional. Y eso además para nosotros tiene un castigo, que es otra de las cosas que se está negociando. El fondo en su estatuto dice que cuando un país se endeuda por encima de lo que le correspondería según el estatuto, paga una sobretasa, un sobrecargo. Ese sobrecargo para la Argentina son 1.000 millones de dólares por año de pérdida. Ahí no hay amortización de capital, nada. Es una sobretasa de interés. Es decir, esa discusión que tuvo un punto culminante y muy interesante, que es cuando se reúne con el presidente de Portugal, Alberto Fernández, y entonces, porque Alberto le dice, el fondo nos dice que no nos puede eliminar el sobrecargo porque ustedes pidieron lo mismo y a ustedes no se lo dieron. Y Portugal contesta, es cierto, a nosotros no nos lo dieron y porque sabemos lo gravoso que es, hemos decidido apoyar la postura argentina de que hay que eliminar los sobrecargos. Y entonces el argumento de que no lo podían hacer con Argentina porque no lo habían hecho con Portugal por lo menos fue sobreseído por el propio Portugal, que dijo es una barbaridad, eso hay que sacarlo. Bueno, ganar esa discusión o resolver esa discusión son $1,000 millones de gasto público que dejan de destinarse a eso y quedan liberados para atender necesidades perentorias, locales, que son innumerables y no nos alcanzaría el programa para listarlas. Así que, ¿cómo no tener en cuenta los logros? Lo que pasa es que acá el aparato mediático es clean caja, que pase el que sigue, y entonces ya nadie se acuerda. Yo leo en los diarios hoy estos días, el gobierno, el Banco Central emite pesos para comprar dólares, y viene con tono catástrofe, estamos emitiendo para comprar dólares. Muchachos, ¿cuánto hace que decían que el Banco Central estaba vaciado de dólares, estaba en default y que volaba todo por los aires? Ahora resulta que el problema es que estamos comprando demasiados dólares. ¿Cuál es el problema de emitir pesos para comprar dólares? Aún la convertibilidad era eso. Tener la cantidad de pesos circulando equivalente a la cantidad de dólares que se tenía en la reserva. Por lo tanto, aún en la mayor de las ortodoxias, emitir peso para comprar dólares no puede tener ningún tipo de observación. Sin embargo, se desliza, el Banco Central está emitiendo sin control porque como nunca está comprando dólares. La verdadera noticia es, efectivamente, el Banco Central aumentó $2,000 millones las reservas. La noticia es, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, en los mercados internacionales, estos días han subido muchísimo, como preanuncio de que hay un clima de acuerdos que se supone se está avanzando, pero eso se minimiza y se distorsiona y por eso mucha gente ni siquiera se entera ni lo percibe. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Carlos, hacia mediados de semana, creo que fue, hubo una batería, como vos decías recién, de avanzada de sectores de la oposición. Esto se vio muy bien en la trifecta, ¿no? En Clarín, en La Nación, en Infobae, con títulos incluso centrales de portada en papel y en los portales, hablando de la proclama de lo que llamaron el kirchnerismo duro, cercando al gobierno, así decían, para que deje de pagarle al Club de París, al Fondo Monetario Internacional, bueno, y estaban, claro, las firmas de titular de la CGT, de Yasky, de otras personalidades. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mirá, yo me tomé el trabajo, y no nos alcanza el programa, de hacer un punteo de las cosas que dice esa proclama. Okay. Y compararlo con las cosas que el gobierno dice y está haciendo. En realidad, más allá de los tonos, de que algunas cuestiones hablan de exigimos, es imperativo, cosas por el estilo, yo te diría que todas las cosas que allí se dicen son las que se están haciendo. Se habla de reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros con plazos acorde a las verdaderas posibilidades de pago del país, renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes, utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina por la emisión de derechos de gira para fortalecer las reservas internacionales. La deuda resulta impagable en las actuales condiciones y dificulta el accionar del Estado. El gobierno renegoció con los privados y en moneda externa y locales. Ese esfuerzo requiere que se complete con la negociación con el fondo. Las negociaciones con el fondo afrontan un complejo panorama, ya que el fondo propone solo un acuerdo a 10 años y entonces es necesario un acuerdo más amplio. El presidente Fernández ha impulsado una querella criminal por la comisión del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del erario público contra los funcionarios. Eso es nada más que lo que se está haciendo. No puedo encontrar cuál es la cosa que el gobierno está haciendo. La realidad se impone. No se puede seguir manteniendo los pagos de una deuda que fue contraída para satisfacer necesidades del no fue contraída para satisfacer necesidades del pueblo ni del país, que no sirvió para construir hospitales, puentes o escuelas o recuperar la infraestructura, sino para enriquecer al puñado de poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, más allá, insisto, del tono, te diría que es una repasada, ordenada recopilación de las cosas que el gobierno está tratando de llevar adelante. El gobierno no está diciendo que está rompiendo con el fondo, pero dice que está negociando porque en estas condiciones no puede pagar, que estos intereses no los puede pagar con el tema de la sobretasa, en fin, todo está contemplado. Yo te podría decir, mirá, el presidente el primero de marzo este año en la Asamblea Legislativa dije, he instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quiénes han sido los partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra historia recuerda. ¿Qué es lo que está llevando adelante la Oficina Anticorrupción a cargo de Félix, de Krauss? Así es. Dice, respecto a la negociación con el fondo, el presidente, no hay lugar para ajustes recesivos. Dice el presidente en ese mismo mensaje, se refiere al tema de las declaraciones de Maurice Claver Caron, que préstamos para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Te estoy leyendo textuales. Dice el presidente, endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito ha sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espalda de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea de administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado, conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo, entre comillas, conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas víctimas, argentinos y argentinas expulsados a la marginalidad y a la miseria. Dijo que hay que poner fin a las aventuras de hipotecar al país. Los responsables tienen que rendir cuenta de sus actos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, te puedo hablar una hora de y con citas textuales. Así que yo creo que el mismo hecho de que la mayor difusión de esta declaración la hicieron La Nación y Clarín, que lo pusieron ambos en tapa y titulado igual, muestra que más allá de la buena intención de quienes lo escribieron, se intentó utilizar como un motivo de o mostrar conflicto interno, y yo te quiero decir que me tomé el trabajo, por eso, viste, ordenadito de puntear todas las cosas, insisto, más allá de los imperativos, uh-huh. Exigimos, se deberá, y que se dio cuenta, y digo, mira, todo lo que dice la proclama es lo que el gobierno argentino está haciendo. Pasó Heller.